y en contra de todo lo que sea Macri. Una política de ajuste tremenda que a la gente le quieren inventar que lo que se robaron, lo que se robaron, es por eso que estamos pagando esto y es por todo lo la saca de impuestos a las grandes exportaciones, al campo, a la minería, etcétera. Y una cosa despareja total, la gente ya tiene hambre, la gente ya quiere que los políticos que están con menos de 6 meses en el cargo se vayan. Lo dijeron clarito. ¿Cómo está afectando ya en el día a día vos, la familia, los amigos? Digo, también el tema de charla. Sí, obvio, hay que ajustar. Un amigo ya está laburando media jornada hace 3 meses, tiene 2 pibes, y tiene muchas historias similares, compañero de trabajo, hermano, familia, etcétera. Sí, está empeorando cada vez más y se nota y hay que pararlo cuando antes.